voy buscando siempre. Encuentro cuatro notas o una canción. Una simple melodía me saca de esta habitación. Y abro una ventana donde solo hay pared. Lo que me rodea ha dejado de ser. Cierro los ojos, dejo que el viento me lleve a otro lugar. Abro las alas, dejo que fluya. Algo muy parecido a volar en mitad del cielo. Muy parecido a volar en mitad del cielo. Y los problemas, las soluciones no tienen sentido aquí. Ni alegría, ni tristeza, ni tratar de ser feliz. Tan solo una ola atravesando el mar. Tan solo una ola en mitad del mar. Tan solo una ola atravesando el mar. No hay placer, necesidad. Tan solo una inmensa paz. Tan solo una ola atravesando el mar. Solo una ola, la mitad del mar. Tan solo una ola que atraviesa el mar. Ya no hay prisa porque no hay tiempo. No hay cielo, no hay un infierno. No hay luz ni oscuridad porque no hace falta mirar. Tan solo una ola atravesando el mar. Tan solo una ola en mitad del mar. Soy tan solo una ola.